A lo mejor la ganancia o... Ahora está muy alto. ¿Ves en las... La tarjeta, a lo mejor la ganancia. ¿Tienes el micro abierto? Thank you.